Pobres chavales. Pobres chavales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, lo que sea, porque con esto de los podcasts ya se sabe. Hola, Elena. Hola. Bueno, pues aquí estamos en la segunda entrega de este podcast llamado Pobres Chavales, que, bueno, pues, como dijimos en la primera edición, pues intenta aportar su granito de arena a hacernos menos aburridos el transcurso del siglo XXI, acariciar un poco el spleen de aquellos pobres chavales que se sienten desahuciados de algo de buena música y buenos programas musicales. Entonces aquí estamos con falsa modestia, Elena y yo, pues hablando sobre la música que nos gusta, y qué mejor que empezar con Depeche Mode, como ya dijimos en el número anterior, la primera edición. Pues nos lo quitamos de en medio, de Depeche Mode, en una serie de programas que van a hacer un monográfico extensísimo sobre la vida y obra de Depeche Mode. En este programa, el segundo, vamos a hablar de la génesis y el nacimiento de los de Basildon. Vamos a recorrer un poco lo que es la vida y obra de los cuatro integrantes de esta época, en las que estaba Vince Clarke, y que realmente es un grupo totalmente diferente al que nosotros conocemos en la actualidad, incluso la que tuvo más éxito con la incorporación de Alan Wilder. Aquí de verdad pues está muy muy muy muy transversalmente condicionado por Vince Clarke, que es realmente el alma mater y el motor de este grupo. Hablaremos un poco de su infancia, de cómo fueron naciendo los diferentes proyectos de Depeche Mode, cómo se nuclearon todos en un proyecto llamado Composition of Sound, cómo hablaron con Daniel Miller, los primeros contactos con Mute, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿no? Qué divertido. O sea, que ni siquiera vamos a hablar del primer disco de Depeche Mode. Vamos a hablar de la prehistoria de Depeche. Y ni siquiera Depeche. Pues yo creo que es uno de los espacios musicales más interesantes y que a mí más me gusta. Fíjate, el punk, el post-punk y luego el nacimiento de la música electrónica, con cantidad de grupos, el éxito de Gary Numan, luego Kraftwerk, OMD, todos estos grupos que empezaron a surgir en las listas de éxitos, por lo menos, porque Kraftwerk es muy anterior, y cómo Depeche Mode se van desarrollando poco a poco en ese mundo, y cómo poco a poco pues van subiendo, y la verdad es que es una etapa muy loca, de mucha creatividad, con cantidad de bandas, cantidad de personas interesantes haciendo cosas, y para mí, pues, yo qué sé, pues es uno de los grandes momentos de la historia de la humanidad, vamos. Es la escena synth-pop que tanto odiaban en Estados Unidos, que no triunfó para nada, ¿no? Todos esos grupos anteriores al triunfo de Depeche Mode en Estados Unidos, y de hecho lo decían, la llamaban esa escena de grupos mariquitas haciendo música con sintetizadores, ¿no? Que ellos odian y por supuesto nosotros adoramos. Y qué mejor grupo mariquita que utiliza sintetizadores que Depeche Mode, aunque luego los cuatro eran heterosexuales, aunque podemos discutir o hacer un programa monográfico sobre eso. No lo parecía. ¿Y por qué T-Rex, hablando de homosexuales? ¿Por qué Mark Bolan? Pues porque este es el comienzo de Depeche Mode, sin duda alguna. Pues una influencia particular. Hay ciertos elementos o momentos en la vida que a uno parece que se le acerca a la Virgen Mariana y le dice lo que tiene que hacer. Pues eso le pasó a Vince Martin cuando, con 11, 12 años, viendo Top of the Pops, se le acercó Mark Bolan en el televisor cantando Children of the Revolution, lo que debió ser pues una anunciación mariana para el pobre Vince, que dijo: yo quiero dedicarme al mundo de la música. Me lo puedo imaginar de rodillas en el salón de la casa de sus padres, ¿no?, viendo un televisor con la BBC. Lo que nos pasó a nosotros, ¿no?, viendo Tocata, claro, o algo de esto, ¿no? Pues... Tú también, ¿no? Tú viste de la actuación de Depeche en Tocata y también caíste de rodillas. Tú, fíjate, luego fue... No Vince, claro, porque no estaba, pero sí Dave, y sí que me acuerdo, ¿no? Me acuerdo con el Songry Reward, cuando lo estrenaron en Tocata, y vi el vídeo de People Are People, ¿no?, la actuación, y me encantó, ¿no? Además, yo por aquel entonces, pues ya había visto algo de cine ruso de los años 20 y tal, y dije, jo, es... Tú veías cine ruso, ¿no? No veías las pelis de Disney. No. Bueno, las veo ahora. Pero cuando era joven sí que veía mejor cine que ahora. El caso es que, bueno, pues Depeche Mode ha sido una gran influencia, como lo fue el glam en Depeche Mode, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que ellos crecieron en los años 60, nacieron en los años 60... Y bueno, pues cuando tenían 12, 13 años, pues estaba el glam, ¿no? Y entonces David Bowie, Gary Glitter, Slade, son todos grupos que les gustan mucho a los de Depeche y que crecieron con ellos. Es que para toda esta generación la influencia principal y, digamos, subversiva es la del glam, ¿no? Porque lo que les gustaba a los padres era el rock progresivo. Uh-huh. Y lo que nace pero también rompe con el progresivo es el glam rock. Uh-huh. Que realmente alternativo o oscuro o con esa acepción de subversivo que tienen las escenas cuando no son masivas, un mainstream no lo era, no lo podemos aplicar, porque en cambio el glam rock era también música para las masas. Sí, supongo que no había otra cosa que hacer, ¿no? Sí. En aquel entonces, sobre todo cuando estos chicos viven en una especie de Alcorcón o Alcobendas, sí, ¿no?, de Londres. De Londres. Una especie de ciudad satélite, semidormitorio, ¿no?, alrededor de Londres. De nueva construcción, ¿no? Al este, llamando Basildon, ¿no? Es Basildon, ¿no? Nosotros aquí en España siempre hemos dicho Basildon. No, eres tú el único que dice Basildon. Porque tú, como eres de Alcobendas, pues entonces le quieres dar una especie de como de tono aristocrático, ¿no? Basildon. Ya empezamos, pues, me vengaré. Bueno, tú, que eres de Alcobendas, pues te debes de sentir muy cerca, ¿no?, de los chicos de Basildon. Yo he nacido en Benidorm. Bueno, luego, de Alcobendas. Y luego he sido de Alcobendas, pero bueno, dormí allí nada más. Que para eso sirve la ciudad de dormitorio. A veces ni siquiera eso. Procuraba dormir la menos posibles allí. Pero bueno, esa es otra historia. La misma. Es una localidad a 30 millas al este de Londres. Uno de los llamados New Towns, que se construyeron después de los diferentes planes de construcción después de la Segunda Guerra Mundial. Pues una especie de ciudad hecha por arquitectos y totalmente artificial, ¿no? Una zona en la que venía gente de los alrededores. Hay que tener en cuenta que en aquel entonces, con el gran crecimiento de población, se nucleaba mucho en torno a los elementos y diferentes ciudades urbanas que había en Inglaterra, y había que acoger a toda la población nueva que venía. Entonces, pues Basildon fue uno de los pueblos, ciudad, etcétera, que los cogieron, que se crearon para este efecto, ¿no? Es una ciudad horrible, ¿no?, para pegarse un tiro. Nada que ver con Manchester. Sí, ya lo dicen ellos, ¿no? Ellos que allí no había nada que hacer, ¿no? Es una ciudad que en aquel entonces pues llegó a los 50.000 habitantes. En 1951 empezaron a llegar los primeros residentes, hasta llegar a los 50.000 habitantes de los años 60. Todos los habitantes de Basildon venían de fuera, con lo cual no hay una identidad propia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la familia de Vince Clarke venía de Gales, y otras muchas pues venían de los alrededores, otros venían de Londres, con lo cual no había una sensación de identidad propia, ¿no?, de comunidad, ¿no?, sino que, bueno, pues como todas las ciudades dormitorio, pues es una especie de collage poblacional, ¿no?, la que se daba allí. una zona en la que, bueno, pues tenía todos los elementos para, pues, colegios, tenía unas dotaciones básicas, pero le faltaba lo esencial, el alma, ¿no? Que tienen las ciudades que son antiguas. Historia, ¿no? Historia, efectivamente. Con lo cual, también, la cercanía de Londres, pues, provoca lo que ha pasado en Alcobendas con Madrid, ¿no? Que nada interesante puede haber en Alcobendas porque la gente que realmente, pues, empiezan a hacer cosas interesantes o a pensar, se van de ahí corriendo y se van a Londres allí o a Madrid aquí. Aunque la diferencia entre Londres y Madrid, pues, vamos a obviarla. Además, allí en Basildon, pues, bueno, pues es una ciudad artificial, pero es una zona verde, con muchos paisajes, con cantidad de campos de fútbol, donde hay una gran comunidad religiosa, había muchas iglesias, y todo eso conforma por varios elementos en los que crecieron los niños de Pets, ¿no? Vince Clark, Martin Gore, Dave Gahan y Andrew Fletcher, que siempre me olvido de él. ¿Sé quién es? Bueno, son momentos, pues en los que ellos, pues bueno, siempre lo han dicho, ¿no? Que se aburren mucho de Basildon, que allí, pues, lo único que había que hacer era ir a la iglesia y jugar partidos de fútbol. A Andrew Fletcher le gustaba mucho el fútbol, ¿no? Y ha jugado mucho. Los demás casi eran más religiosos. Ya hablaremos de eso, ¿no? Porque, bueno, se juntaron en diferentes congregaciones religiosas de la zona. Martin, Andrew y Vince sí que vivían por la misma zona. Dave Gahan vivía un poco más en los suburbios de Basildon, que ya es decir, un poco más alejado. Y bueno, pues luego, pues, se juntarían, ¿no? Y crearon, pues, uno de los grupos más importantes de la historia, como dice Andrew Fletcher, los Beatles en la música electrónica. Modestia. Bueno, tienes razón. Bueno, vamos a poner un tema, vamos a poner Gary Glitter, Rock and Roll, y vamos a empezar después a hablar de los elementos familiares y del crecimiento de cada uno de ellos. We'll be right back. Vince Martin nació el 3 de julio de 1960. Tiene una hermana mayor y dos hermanos menores, que por cierto, uno de los hermanos menores hacía los flyers de los primeros conciertos de Composition of Sound, así como en plan constructivistas medio infantiles. Mi hija hace algunos parecidos. La madre de Vince empezó a darle lecciones de música, concretamente de violín, a los niños, ¿no? Curioso, ¿no? Ya se ve que madre solo hay más que una. Vamos, increíble. Qué importante, ¿no? La madre de Vince Clark, la historia de la música, entonces. Sí, nada que ver con su profesora, que decía que Vince Clark no parecía realmente estar especialmente dotado para la música. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno. No lo sabemos, pero bueno, decimos Vince Clark porque se cambió el nombre, pero realmente es Vince Martin, ¿no? Uh-huh. Vamos a llamarle Vince Martin hasta en que este se momento, cambie. ¿No? Hoy se llama Vince hasta Martin. Que se cambie, ¿no? Pero llámale siempre por el nombre porque si no nos vamos a liar, ¿no? Vince Martin, Martin Gore. Vale, Vince. Vince es el mayor, ¿no? De todos, y es el que es el motor de los primeros Depeche. Es el chico inquieto que sabe claramente, y lo tiene entre ceja y ceja, que quiere dedicarse al mundo de la música. Es un chico... todos dicen, ¿no? Cuando hablan de Vince en aquella época y posteriores, yo creo que es un chico así rarito, retraído y un poco extraño, ¿no? Muy, muy callado, muy a lo suyo, pero sin embargo sí que tiene esa fuerza y esa determinación de querer dedicarse al mundo de la música, de buscar conciertos, buscar discográficas, buscarse la vida, decirle a los demás lo que tienen que hacer. En ese sentido era un líder nato, ¿no? Era una persona que quizás proyectaba sobre el mundo de las músicas todas sus deficiencias en su mundo personal, no lo sé. Bueno, todo el mundo dedica elementos y fuerzas a aquello que le interesa, pero en él era casi una obsesión, ¿no? Es una persona que iba mal en los estudios y en los trabajos también. Él trabajaba en una empresa de yogures, una fábrica, y trabajó en muchos otros trabajos, de cartero también, y dicen que de repente le entraba un yuyu y dejaba los trabajos. ¿Te suena algo de esto, Elena? Porque posteriormente, con el éxito de Depeche Mode, lo dejó. Era una persona que era muy radical en ese sentido. Si algo no le gustaba, matarile. Y de eso hablaban mucho, ¿no? Luego también, pues bueno, enseguida hizo grupos. Ya de pequeño, pues hizo un grupo con un amigo suyo. Y bueno, pues eso... Eso yo creo que se refleja luego en la vida de Depeche Mode, ¿no? Porque el golpe que fue la separación, o el hecho de que su líder y creador y compositor principal pues los dejara, pues era tremendo, ¿no? Andy Fletcher nació el 8 de julio de 1961, casi un año después, un año y cinco días después que Andy. Tiene dos hermanos pequeños. Y bueno, pues eres el normal del grupo, es un chico pues de Basildon, normal y corriente, de estos que le gustan ir a la iglesia y jugar al fútbol. Un chico muy muy sano y muy muy amigo de sus amigos, la verdad, porque no tiene grandes historietas que contar. Lo que sí es cierto es que es una persona, Andy, que siempre era como el chico majo, pero un poco tontorrón, ¿no? La gente, en diferentes entrevistas que he hablado con él, pues me acuerdo una en el libro de Jonathan Miller, que cuenta un amigo suyo que cuando se iban a Londres de charana y de borrachera, luego volvían y se encontraron con unas chicas en el tren, el famoso tren de Basildon a Londres que tanto cogían, y entonces pues intentaban ligárselas, y entonces los comentarios que hacía Andrew Fletcher eran del tipo: hey, fuisteis a la iglesia el domingo, qué bien nos lo pasamos. Pero por lo menos Andrew siempre estuvo en la pomada, Es increíble, algo tiene que tener este chico y que imaginaos lo majo que tiene que ser para no tener ni puta idea de tocar un instrumento ni hacer nada y estar siempre en la pomada. Es un chico que durante el crecimiento del punk, ahí estaba, ¿sabes? Viendo a los Clash y a los Spistols y tal, ¿no? O sea que algo tendrá. Yo he tenido la oportunidad de hablar hasta 3 veces con él, 3 encuentros distintos, y majo es un rato, igual. Tiene otras cosas, ¿no? Pero sí, es alguien atento, no sé. Sí, sobre todo eso, atento hacia los fans, hacia los suyos, hacia su equipo, hacia el grupo. Sí, un buen chaval. Supongo que esto de haber estado en las Boys Brigade pues le dio esa educación, ¿no? También, o sea, cuando hablas mucho de ir a la iglesia y tal, o de esto, ellos en realidad no tenían un sentimiento religioso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entiendo que es que en Basildon no había otra cosa que hacer. Como he dicho antes, poco más, jugar al fútbol o ir a la iglesia, pero no iban tanto a la iglesia como entendemos nosotros de ir a misa, sino lo que iban era a los locales parroquiales. Que esto también en España ha habido mucho en los años 70, de que los jóvenes se reunían a los locales parroquiales para jugar al futbolín, para, yo qué sé, para tomarse unas Coca-Colas o para charlar o para organizar excursiones. Y ese grupo al que ellos en el que ellos participaban, las Boys Brigade, en verdad era un grupo de la parroquia, ¿no? Pero para hacer actividades sociales. Ya hablaremos de las Boys Brigade porque es una de las fábricas de creación de músicos más importantes de la historia de la música. Porque allí, bueno, pues nacieron Martin, Alison Moyet, en fin, que fue increíble. Pero bueno, allí se encontraron todos, ellos tres, Andrew, Martin y Vince Martin. Martin, que nació el 23 de julio, han nacido los tres en julio, vaya cosa, de 1961. Mayor de dos hermanas y bueno, pues su madre pues influyó mucho en él porque era una gran seguidora de la música de los años 50. Tiene una colección de discos de los años 50 increíbles. Desgraciadamente, pues esa, o a favor, no sé, pero el caso es que eso ha influido muchísimo y él le hizo tocar la guitarra con estos éxitos, ¿no? Luego, pues ya hemos visto que ahora pues es lo que quiere ser, ¿no? Que tiene un gran estilo años 50, llevado a la actualidad y a su manera, pero que realmente Martín está muy condicionado por eso. Solo lo queda la infancia, la verdad. La infancia determina increíblemente. El caso es que pues él poco a poco fue comprándose sus primeros singles y como todos pues fue siendo fan de grupos como Gary Glitter, que lo hemos puesto, el Rock and Roll Park primero, que es un grupo que, bueno, es un tío que siempre le ha gustado mucho a Martin. De hecho, pues esos trajes de brillantinas y ese glam y esa fantasía que tenía Gary Glitter, es una especie de space andrógino del rock and roll, pues es un poco lo que él ha heredado de Gary Glitter. También, por supuesto, David Bowie, que David Bowie lo era todo para esta generación. Y claro que les gusta. Y Brian Ferry también, ¿no? Que, bueno, Roxy Music pues también ha estado presente de alguna manera u otra. Que, por cierto, Brian Ferry va a venir a Madrid a tocar en este julio, ¿no? Julio, todo en julio de 2014 estamos hablando. Por si en el futuro algún loco o marciano desempolva este podcast, pues que sepa que es julio de 2014. Sí, que no se vaya a comprar las entradas para Brian Ferry, que además habrá muerto. Bueno, Martin era también pues un chico majo, el típico empollón, lo recuerdan, ¿no? Y de hecho se le daban muy bien los idiomas. Ya empezó a hablar aquí francés y alemán. Posteriormente pues tuvo una novia alemana y viviría en Berlín en los años 80, ¿no? Con la etapa de Songry Reward. Y bueno, pues siempre se le ha dado muy bien, muy inteligente. Y incluso pues acabó con un buen trabajo en un banco, ¿no? En NatWest. Entonces, pues nada, que es un tío que era muy capaz, ¿no? Además fue el primero que se compró un sinte y eso hizo que todo el mundo pues estuviera pendiente de Martin porque era el único que lo tenía. ¿Sabes cómo lo compró, por cierto? Precisamente como trabajaba en el banco, se consiguió a sí mismo un crédito. Es verdad. Sí, lo tengo por aquí, lo que, ¿cómo eran? Eran unos 300, 300, ¿no? 300 Sí. libras, un Yamaha C55. Claro, que es el clásico, el sinte clásico de la época. Y pidió un préstamo de 200 libras. Y costaba 349. Supongo que las otras las había ahorrado de su trabajo y con eso se lo compró y con eso barrió en Basildon, ¿no? El que tenía el sinte, el que tenía el Yamaha. Bueno, y ahora vamos con Dave. Vamos a poner un tema. Damned, New Rose. Esto es porque Dave Gahan le gustaba mucho The Damned. Incluso, pues era miembro del club de fans. Así que nada, vamos a poner un grupo que a mí también me encanta. Is she really going out with him? Like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Guess I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. See the sun, it shines. Don't get too close or it'll burn your eyes. Don't you run away that way. You can come back another day. I've got a new rose, I've got a good. Guess I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. I never thought this could happen to me. I feel so strange. Oh, why should it be? I don't deserve somebody this great. Oh, I better go, or it'll be too late. Like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Guess I knew that I always would. I can't stop to mess around. Like a brand new rose in town. Bueno, Dave Gahan nació el 9 de mayo, por fin alguien que no nació en julio, y es el más joven de todos, en 1962. La historia de Dave Gahan, pues bueno, es como un culebrón venezolano. Un hogar roto, naciendo con una madre soltera, al poco pues se rejunta de nuevo con un señor que es su padrastro, pero que es el verdadero padre, así lo recuerda Dave Gahan, ¿no? Porque creció con él. Y sin embargo murió, ¿no? Cuando tenía 7 años. Entonces, cuando tenía unos 10 o por ahí, aparece su padre biológico, verdadero. Con lo cual empieza a tener contacto con su padre hasta que su padre cambia de trabajo y dejó de verle. Madre mía, vaya follón, ¿no? No me extraña que Dave luego tuviera los problemas que tuvo, ¿no? Porque, bueno, con estos antecedentes familiares y luego el punk amante de Damn y siendo tan cool y tan guapo como es Dave Gahan, que yo creo que nació bailando, porque bueno, hay que saber, ya de adolescente las chicas del barrio se ponían en el jardín de fuera de casa de Dave para ver cuándo salía. Se desmayaban. Y se desmayaban. O sea, Dave nació con esa estrella, la estrella de una verdadera estrella. Sin embargo, casi acaba estrellado, perdón. Sí, porque bueno, ahora lo contamos, ¿no? Dave tenía una hermana y dos hermanos, evidentemente, pues tú imagínate qué panorama, ¿no? Madre soltera y tal, viuda. Pues la madre lo ha pasado mal en la vida y se ha dedicado mucho a sacar adelante a una familia, ¿no? Es muy duro, ¿no? Pues es muy duro imaginaros tener tres hijos y uno de ellos se te gaja. Pues bueno, tremendo, ¿no? Encima de la etapa del punk. Increíble. Es muy duro ser padre. Bueno, pues el caso es que su madre Silvia lo dio todo por sus hijos, luchó por ellos. Y entonces no se pudo dedicar a lo mejor a ellos todo lo que hubiera sido necesario, ¿no? Porque hay que trabajar, porque son tres, porque viven en una zona difícil. El caso es que Dave pues empezó a tener problemas en su crecimiento como adolescente, loco y un poco, bueno, un poco alocado, ¿no? Empezó a tener malas compañías con algunos de los peores chicos del barrio y se dedicaban pues a cosas como robar coches, como romper cristales y este tipo de hooliganismo, ¿no? El caso es que Dave pues siempre lo ha dicho, ¿no? Que le salvó la música. Si no tuviera ese lado artístico que siempre ha tenido, pues no hubiera sido posible tener a Dave Gahan hoy, ¿no? Dave siempre ha sido un chico, según cuentan, pues alegre, divertido y siempre muy atento a lo que es la moda y vestirse bien y quizás eso está un poco heredero de cuando tenía pues 17, 16 años, iba a clubs de jazz, a clubs de soul, de Northern Soul. Y donde son zonas, eran clubs muy, muy extraños, ¿no? Porque eran como un antecedente del nuevo romántico, pero con la música de los años 60, ¿no? Era un sitios curiosos, ¿no? La gente iba con muy vintage y él iba ahí, ¿no? Luego cuando apareció el punk, pues ya con The Damned, los Sex Pistols de Clash le gustaba mucho, pues empezó a ir a la tienda de Vivian Westwood y de Malcolm McLaren, ¿cómo se llamaba? Boy, ¿no? La tienda, O, sex, sex. sex, eso, sex. Y a comprarse ropa y incluso pues luego fue a estudiar a una. Bueno, como siempre, ya os podéis imaginar, los estudios fatal. Terribles. Realmente el único buen estudiante del grupo fue Martin. Pero todos los demás, pues un poco normal tirando a mal. Pero vamos, lo de Dave era mucho peor, ¿no? Oye, pero dime una cosa, con todo lo que has contado, ¿por qué crees que Dave no fue mod? Sí, O sea, podría. ¿por qué no acabó siendo mod? O sea, ¿crees que el punk, de qué manera le cambió el punk para que, yendo a los clubs que iba, con la música que la que escuchaba, cómo le gustaba la moda y arreglarse, ir bien pintón, y luego el componente hooligan? ¿Por qué nuevo romántico y no Él ha mod? sido punk, yo creo, pero muy a la moda, ¿no? Siempre ha ido hecho un pintillas, eso dicen, ¿no? Que siempre ha estado muy, muy pendiente. Hay varias formas. Quizás nosotros entendemos un poco en España el punk de una manera mucho más guarrilla de lo que era el Londres de aquel entonces, que en realidad era un movimiento vanguardista y muy unido a la moda. Y entonces, pues ponerse el pelo de colores y con esas botas militares, etcétera, era todo moda, ¿no? Entonces, pues bueno, no creo que haya mucha diferencia. No sé por qué acabó así, ¿no? Pero bueno, desde mi punto de vista, el punk fue como una ola que lo invadió todo, ¿no? O sea, es que cómo no estar ahí, ¿no? Es una de las mejores y mayores explosiones culturales en la historia, ¿no? Que lo ha cambiado todo. Ellos vivieron la explosión allí y creo que estaban allí, vamos, que Depeche Mode estuvo yendo a conciertos por aquella época, en el año 77, 76, yendo a todos los conciertos, empapándose, comprándose ropa aquí. Lo que pasa es que Dave Gahan era más trendy y siempre era un chico que estaba a la vanguardia de todo. Y eso lo decían allí, ¿no? En el barrio, ¿no? Que es que, de hecho, Dave Gahan está cantando hoy en Depeche Mode porque él estaba a la vanguardia de todo. Tenía amigos por todas partes, de salir mucho, de vestirse bien, de estar pendiente de lo que estaba a la última. Él ha sido el más fashion, ¿no? De los Depechers. Porque mientras todos los demás eran más tímidos, él no lo era. Y él atraía a la gente. Y Vince Clarke lo vio y en parte, como no cantaba mal, pues dijo, vamos a meterle en nuestro grupo. Más adelante, ¿no? Ya hablaremos de ello para que él pues tuviera la posibilidad de traer gente a los conciertos. Pero es un tío que cuando estaba el último club de moda, él estaba allí. Entonces eso es importante, ¿no? Luego también, pues con esto de la moda, pues a veces se pasaba, porque bueno, ya hablaremos de eso, pero los modelitos que se gastaba el amigo, algunos acertaba, pero no todos eran tan buenos. Pero Depeche Mode siempre ha tenido una intención rompedora en cuanto a la moda. Se hicieron llamar Depeche Mode, no, eso de tema no es baladí. Luego también hablaremos del cambio de nombre, y por qué ese nombre, porque al principio se llamaban Composition of Sound, que es un nombre un poco diferente y un poco horrible. Y hablaremos también de, bueno, pues, de ese, podemos hablar ahora, ¿no? De Dave estudiando en una escuela de moda con gente como Boy George, que estaba en la misma escuela, o con gente de Talk Talk. Es que tú fíjate, es que yo creo que te matriculabas en cualquier sitio de cualquier universidad de aquella época y es que te podías encontrar de todo, ¿no? Como Bauhaus, ¿no? Que eran todos compañeros de la universidad, ¿no? De arte y, en fin, que es un momento histórico que es de plena ebullición, ¿no? No sé, yo no sé. Algo de mod sí que tenía, ¿no? Pero cómo no acabar en el punk como tantos otros, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que el glam fue muy importante. Le gustaba mucho Slade y T-Rex, que eran sus grupos favoritos. Y bueno, pues que siempre fue una influencia, ¿no? Ver a The Clash en directo, dice Dave, que fue una revelación para él. Y que eso le marcó muchísimo, ¿no? Seguía con atención, pues todo, como hemos dicho, todo el mundo de la música, de la moda, y empezó a ir a clubs como el Lyceum, el Electric Ballroom, Music Machine, los de todos aquellos, el Goldmine, que es el que te dije yo, que era un antro de Another Soul, que estaba por la zona, ¿no? Lo que es Basildon está dentro de una especie de condado, ¿no? O provincia, Essex. Condado, sí. Entonces es lo que había por ahí, ¿no? El tío, pues de verdad que es que yo cuando analizo cada uno cómo es, los ves y es que son como un puzzle, son una pieza y cada uno tiene una separación de forma de ser, una con objetivos diferentes y una separación del trabajo, ¿no? Y cada uno hace el suyo. Y realmente funciona, ¿no? Cuando los pones a todos en unión, ¿no? Eso es Depeche Mode, ¿no? No hay igualdad y cada uno hacen lo mismo. No, no, son todos muy diferentes, pero juntos pues hay una química y bueno, pues por eso han llegaron, ¿no?, a publicar un disco, porque entre la determinación de uno, el otro que se busca la vida, que tiene relaciones, el otro que compone, el otro que sabe tocar, y lo bajo que es Andrew Fletcher, pues conforman los Depeche Mode de aquella época. Bueno. Te estoy escuchando. Ahora sí, ahora vamos a hablar de los Boys Brigade. Los Boys Brigade, donde se conocieron ellos. Y no sé cómo ves tú este tema, Elena, pero no sé, es como, vamos a ver, religión, niños vestidos con sus corbatitas y sus calcetinitos y toda esa juventud, ese, no sé, es un poco como Master and Servant, pero hecho juventud, ¿no? Hecho niñez. Es mucha religión, fútbol, campos verdes, iglesias, campamentos, una especie de boy scout religiosos, ¿no? Horribles. Y en los que estaban metidos, pues Andrew Fletcher, Vince Martin y Martin Gore. Y allí se conocieron, ¿no? Iban también al mismo colegio, todos juntos. Es decir, que son amigos de infancia, ¿no? Y eso pues une mucho. También estaba allí Alison Moyet. Fíjate. Que fue luego cantante con, pero sí, pero con si es Vince. Boys, si es Boys Brigade, ¿qué hacía Alison ahí? Ah, había también chicas. Ah, o sea, Boys and Girls Brigade. Se llamaba supongo solo que la tradición mandaba que siguieran siendo la brigada de los chicos. Empezaron yendo con 8 años. Uh-huh. Y bueno, pues nada. Increíble, ¿no? Martin se denomina en las entrevistas ateo, pero sin embargo es extraño, ¿no? Porque muchas de sus letras, desde muy pronto, tienen como centro la religión, ¿no? O la forma de vivir una religión y una espiritualidad, ¿no? Creo que también puede haber una influencia, ¿no?, de estos años en lo que han sido las letras de Depeche Mode, ¿no?, hoy en día. Pues la verdad es que yo no aseguraría eso, al menos tan alegremente, por lo que te comentaba antes, de que yo creo que la influencia de ese entorno en ellos tiene más que ver con las relaciones sociales y parroquiales que con la religión en sí misma. Bueno, no sé. Nunca he oído ni he leído a Martin denunciar una programación religiosa de su infancia, ¿no? Ni criticarlo, ni decir, me han obligado a ser creyente, me han obligado a ir a la iglesia. Yo creo que eran nuestros chicos que iban a los locales parroquiales, pero no iban a misa. Yo creo que hasta donde he leído, esta es la sensación que he obtenido. Y creo que la fascinación de Martin por lo religioso, que podríamos llamar más bien lo devocionario, pues dudo mucho que venga de ahí. No sé. Uh-huh. No, yo imagino este asunto de las Boys Brigade, pues uno de estos típicos sótanos húmedos con una pequeña calefacción, típicos de los locales parroquiales, metidos ahí jugando al futbolín durante horas mientras llueve fuera y no hay nada más que hacer, más que con una especie de éxtasis de, pues, no sé, figuritas religiosas. Bueno, eran campamentos que la mayoría en invierno iban al colegio, la mayoría son en verano y jugaban mucho al fútbol. Había campeonatos. Andrew Fletcher se lo pasaba bomba. Uh-huh. Por cierto, gran fan del Chelsea. Que tampoco lo criticaban. O sea, esta estancia suya de ellos. No, Boys Brigade jamás han hablado ya mal de ella. Uh-huh. Como que estaba bien, que agradecían el hecho de darles sitios, darles lugares de encuentro, darles algo que hacer. El caso es que era lo único que había que hacer. Los padres los metían allí y punto, ¿no? Entonces, bueno, pues es increíble, ¿no? Porque se juntan con una gran cantidad de chicos allí que se van conociendo del barrio y que luego, más adelante, con la expresión del punk, irían haciendo grupos entre ellos. Uh-huh. Vamos a poner The Clash, White Riot, y vamos a hablar un poco de ello. Pues sí, vino el punk y lo arrasó todo. Empezaron a crear bandas y yo creo que había una escena emergente en la que cualquiera con pocos medios y sin tener ni idea de tocar música podía hacer algo, ¿no? Podía hacer algo interesante. Y ya surgió la primera banda muy importante en aquella época de Basildon. Depeche Mode no es el primer grupo de Basildon, sino que hay un grupo anterior, no muy conocido, llamado The Vandals, en la que, bueno, pues estuvieron un montón de gente que luego hizo otras bandas, ¿no? Por ejemplo, Alison Moyet era la cantante, que ya dijimos que luego pues se juntaría con Vince Clarke cuando dejó de Depeche Mode. También estaba Robert Marlowe, que haría French Look posteriormente junto a Martin Gore, y que luego incluso colaboraría con Vince Clarke más adelante. Rob Allen, que también colaboró con Vince Clarke y Andrew Fletcher, una banda que hicieron posteriormente, ya hablaremos de ella, The Plant. Y bueno, pues The Vandals fue un pequeño grupo primigenio. No hay que confundir con los americanos, porque hay unos americanos que se llaman así, The Vandals. Estos son ingleses y bueno, durante el año 76-77 estuvieron tocando localmente por la zona e influyeron mucho en el ambiente musical de la zona, ¿no? Es el único antecedente digno antes de esta fiebre de grupos alrededor de Depeche Mode, ¿no? Que empezaron a tocar. Entonces, bueno, si quieres, Elena, hablamos un poco ya de la configuración de los grupos en serio, ¿no? De los diferentes elementos de Depeche Mode, cómo Vince y Andrew fueron creando sus propios grupos, por un lado, y Martin por otro. Ya van como haciendo grupos en paralelo hasta que finalmente se juntan, ellos tres, y posteriormente reclutan a Dave. Vamos a hablar un poquito de estos grupos y seguro que vamos a tener alguna sorpresa en el camino. Oye, Vandals, es como, o The Vandals, es como muy naif, ¿no? A montar un grupo de punk y llamarlo los Vándalos, los gamberros. Sí, ¿no? Como, ¡ay, somos! Sí, no es un nombre muy muy acertado, ¿no? Que es curioso porque la sonoridad parece un grupo tipo Motown de Vandals, ¿no? Pero sí, es como que mezclas la Motown con el Queremos Ser Malotes y te salen los Vándalos. Cierto, cierto. Pues nada, cuéntame qué siguió después. Primer grupo pre-Depeche Mode que tenemos es No Romance in China. Vaya nombrecito. No hay romances en China. ¿Pero por qué? Que son unos vándalos. Pero pues, no sé. Esto lo hicieron Vince y Andy, ¿no? Entonces es un grupo muy influenciado. Es del año 78-79. Muy influenciado por The Cure y por la Cold Wave de aquella época. Hay que hablar de los primeros Cure, ¿eh? Del primer disco, no de los posteriores. Entonces lo realizaron junto a Susan Ryder, que era también de The Vandals, y Pete Hobbs, un tipo que no sabemos de dónde aparece. El caso es que pues Vince tocaba la guitarra y Andy tocaba el bajo. Lo hacían muy mal. Y no llegaron a grabar nada, pero bueno, fue un primer proyecto, ¿no?, de banda. Y nada, muy, muy normalillo, ¿no? Tocando canciones oscurillas. Y Andy, pues, no tenía ni idea de tocar el bajo, pero ya se quedó con el bajo para siempre. Pero luego, cuando pasó a Depeche, tocaría las líneas de bajo de Depeche. Y Vince Martin, pues, bueno, tocaba la guitarra, que tampoco lo hacía muy bien. Él estaba encantado con... Estaba ya pensando en adquirir un sintetizador. Por aquel entonces no pensaban en estas cosas, sino que simplemente, pues, la idea de hacer un grupo y oscurillo de la época, ¿no? ¿Y quién cantaba? ¿Se sabe? Pues no lo sé. Igual no llegaron ni siquiera a cantar, porque ninguno de los dos cantan. No sé si la Susan Ryder esta tocaba o cantaba. No lo sé. Luego hicieron, paralelamente, empezaron a escuchar los primeros grupos que surgieron de la synth pop, especialmente OMD. Mucha gente. Human League, ¿no? Human League, sí, pero más OMD. A Vince Clarke le gustaban OMD. Y cuando escuchó OMD, dijo: yo quiero hacer algo parecido. Mucha gente piensa que Kraftwerk como gran influencia u otros grupos. Realmente no. Ni Gary Numan, ¿no? Gary Numan, bueno, luego hablaremos de eso, ¿no? Que lo cambió todo, ¿no? Después del punk, ¿no?, y la resaca, empezaron a surgir otro tipo de grupos también con una música diferente. Y bueno, pues Gary Numan surgió y tuvo un gran éxito realizando una especie de música futurística, electrónica, también con ciertas intenciones o viniendo del punk. Y aquello era curioso, ¿no? Hubo un montón de grupos como Ultravox, bueno, ya hablaremos de eso, ¿no? Que estaban ahí, OMD entre ellos, de Liverpool. Y entonces, bueno, pues con canciones como Electricity, pues se enamoraron a Vince Clarke. Entonces, había otro tipo de grupos electrónicos que tenían bastante presencia por aquel entonces. Y entonces, decidieron darle un giro electrónico, ¿no?, a su carrera. Entonces Andy y Vince se juntaron con Robert Marlowe, que también era de Vandals. Como vemos, de Vandals empezó a nutrir toda la mayoría de las escenas, juntándose con nuestros The Pets y realizando pues una especie de rock electrónico, punk, etcétera. Se juntaron, fíjate qué curioso, con Perry Bamonte, que era de la zona, y Perry Bamonte está hoy en la formación de los Cure. Creo que entró después de Wish, o en Wish, en Wish, ¿no? Y en 1990 y mucho, ¿no? 97, por ahí es Wish, ¿no? No, quizás me estoy columpiando. Bueno, da igual. Vamos a verlo. El caso es que tampoco es que grabaran nada ni durara mucho el grupo, ¿no? Pero sí que hay un primer acercamiento de Vince Clarke con la electrónica. Del 92, este. Del 92, sí, me columpié bastante. Y entonces, pues bueno, realmente Es importante también la unión de Vince Clarke con Robert Marlowe, porque después de Yazoo realizaron un proyecto juntos. También se separaron y Vince Clarke y Robert Marlowe siempre han tenido una relación como de grandes líderes de la escena de Basildon. Una cosa era lo que hacía Vince Clarke y otra cosa era lo que hacía Robert Marlowe. De hecho, posteriormente se empezaron a llevar muy mal porque competían por Martin Gore, que era el único chico que se había comprado un sintetizador decente, ¿no? El Yamaha este. Gracias a su gran trabajo en el banco. O sea, era como una guerra de fichajes, en verdad, ¿no? Efectivamente. Porque cuando se separó de Plant, pues Robert Marlowe creó The French Look y Vince Martin creó Composition of Sound. Entonces eran como dos grupos, paralelos que competían en la escena, ¿no? Entonces, pues bueno, existía una gran envidia, pero al mismo tiempo una gran amistad, porque si luego colaboraron juntos, pues digamos que dijeron pelillos a la mar, ¿no? Y vamos a colaborar. Pero bueno, en aquel entonces se llevaban regular. Antes de The French Look, que es el grupo que formó Robert Marlowe y Martin tuvo un primer acercamiento a la música con otro grupo llamado Norman and the Worms, que realizó Martin Gore y Phil Barden, que es un amigo de la escuela, ¿no? Estos hacían una especie de folk religioso, ¿no? No sé, así, un poco hippie, ¿no? Era con guitarras. Y bueno, Phil Barden es muy curioso. Yo os recomiendo que vayáis a YouTube y le pongáis, porque tiene un canal de YouTube muy, muy curioso, porque luego es un artista, ¿no? Y se ha dedicado al folk. Y bueno, pues es gracioso, ¿no? Tiene un canal de YouTube bastante interesante. The French Look, pues seguía siendo con un grupo de guitarras, y de hecho hay una grabación que podemos poner que ha estado varios años en algunos discos piratas de Depeche, y bueno, la podéis encontrar en YouTube y os la vamos a poner. Se llama el tema When I Will New Baby Ground y es tremenda la canción, y de verdad es posible que penséis que cómo es posible que Martin Gore hiciera una canción así semejante. Pero es verdad, lo vamos a poner y ahora nos vemos. Will the new baby grow up to see change in you and me? Will the new baby hear the voice that from youth offers us the choice? Self or true. Meanwhile, four rings another doorbell with telegram in hand, leaving another family grieving. The strong lovers stand. Thank you. Bueno, esta canción seguro que gustó muchísimo entre las Boys Brigade. Oremos, hermanos. Qué bueno, me lo imagino con el eco en el local parroquial. Y estremecedora. Sí, realmente, bueno, pues no sé cómo grabarían esto, ni cuándo ni cómo, pero bueno. En YouTube es gracioso porque la ponen como Norman and the Worms. No, ponen The French Look, pero ponen una foto de Norman and the Worms, si lo buscáis, y sale el propio Phil Barden en los comentarios de YouTube diciendo: hey, ese tío que sale ahí es Phil Barden, o como suelo llamarlo habitualmente, soy yo. Y no tengo nada que ver con esto, ¿no? O sea, él dice que este gordito de la izquierda, ¿no? Con los pelos, sí, que sale en la foto, ese es Bill Bardet, Phil Bardet, ¿no? Sí. Sale en la foto de el vídeo, sí, del YouTube de French Look, ¿no? De esta canción. Sí. Y en cambio el comentario cree que es el que ha subido el vídeo y ha puesto esta foto, le ha confundido con Paul Redmond, sería, ¿no? La ha confundido con Robert Marlowe. Con Robert Marlowe. ¿Y Paul Redmond? ¿Qué sabemos de Paul Redmond? Bueno, Paul Redmond es el otro integrante de The French Look. Uh-huh. Y no. Amigo de Marlowe, ¿no? O sea, yo amigo creo que de Marlowe, sí. French Look lo fundó Marlowe. Robert Marlowe, sí. Redmond, ¿no? Luego se metió Martin Gore. Luego se metió Dave Gahan, que ya hablaremos de eso. Uh-huh. Se metió, pero bueno, mientras ensayaban, pues a realizar las mezclas, no como miembro de grupo oficial, ¿no? Uh-huh. Le llamó Redmond, de hecho. Redmond le llamó porque, sí, no había nadie para hacer las mezclas. Estaba todo el mundo ocupado, nadie tenía ni idea. Uh-huh. No creo que tampoco Gahan tuviera mucha idea. Uh-huh. Pero bueno. Hay que ver que Martín, pues por aquella época, llevaba el pelo largo, las pintas de hippie, Sus rizos rubios con la guitarra, ¿sabes? Sí. Hasta que se compró el synth. Mm-hmm. No tiene nada que ver con el Martín que conocemos hoy en día, ¿no? Así punk, glam. Mm-hmm. No, es que aquella época es que estamos hablando de cosas muy diferentes. No os podéis hacer ni una ligera idea de lo poco mode que hay en aquella época, ¿no? Y estamos hablando, perdona, de 1979. 79, ¿no? Sí. Es que ya, claro, había pasado el punk. Sí. Y por aunque hubieran ido a conciertos cuando tenían 17 años, uh-huh, ahora tienen 18, 19. Tienen. Si esto es 79. Y nacieron en el 60, ¿no? Son 17, 18 años en los que tienen. Pues, en fin, tampoco les transformó mucho. No, porque con Depeche tenían 18. Vidas. Todo esto es que ocurre, lo estamos contando como si fueran pasos de años y años, pero realmente pasaron unos meses. ¿Eh? Unos meses, ¿no? Todo muy rápido. Sin embargo, momentos cruciales, porque dependiendo de quién se va con quién, cómo, tal, surge Depeche Mode. Tú fíjate, a lo mejor Robert Marlowe y Vince Clarke podrían formar parte de Depeche Mode y no fue así, ¿no? Uh-huh. Es increíble cómo por casualidades del destino, pues han surgido los Depeche que son hoy en día, ¿no? Todo eso, pues gracias a una consecución, yo creo, natural de las cosas, como veremos ahora. Bueno, el caso es que Martin estaba en los dos grupos a la vez y tiene que tomar una decisión ante la rivalidad de Robert Marlowe y Vince Clark. Vince Clark no tenía trabajo por aquel entonces, lo tenía poco trabajo y de vez en cuando tenía, era el que tenía más tiempo libre y tiraba mucho del carro, ¿no? Del grupo de Composition of Sound. Entonces, pues bueno, Martin estaba entonces en French Look y Composition of Sound al mismo tiempo, y había mucha rivalidad entre Robert Marlowe, el líder de French Look, y Vince Clark, el líder de Composition of Sound. Entonces, bueno, como era el único que tenía un sinte, pues luchaban por él. Incluso, pues realizaron conciertos juntos y Martin Gore se cambiaba de ropa y tocaba primero en French Look y luego en Composition of Sound. La situación se empezó a hacer difícil para Martin Gore porque casi tenía que elegir uno, ¿no? Y eligió Composition of Sound. ¿Por qué? Pues porque Vince Clark le dedicaba mucho tiempo al grupo y buscaba muchos conciertos. Parecía que era un grupo más vivo, ¿no? Y además Robert Marlowe tenía otro proyecto paralelo que se llamaba Film Noir, al cual le dedicaba cada vez más tiempo. Entonces, pues se fue con Composition of Sound. Incluso pues había pues pequeñas rendecillas entre los dos grupos, porque cuando hicieron un concierto decían que se habían copiado los unos a los otros, o que les habían movido la grabación o la forma de tocar, o lo que tenían preestablecido en los presets, etcétera, ¿no? En fin, que bueno, no se llevaban nada bien y bueno, pues así pasó Martin a Composition of Sound. En aquel entonces, pues también son dos bandas que van tan paralelas que van y que van haciendo las cosas al mismo tiempo e incluso pues comparten la zona de ensayo, ¿no? En esto que Vince pues escucha a Dave Gahan cantar Heroes de David Bowie en la zona de ensayos. Y le invita, ¿no?, a que cantara con Composition of Sound, pensando en la cantidad de gente que atraería Dave debido a lo bien relacionado que está, ¿no? Pensando ya no solamente en las características vocales de Dave, sino en lo que gira alrededor de Dave, ¿no? Ese momento en el que está Dave cantando Heroes, lo está haciendo porque Composition of Sound y French Look ensayan obviamente en los mismos locales de ensayo y es el momento en el que Dave acude a mezclar la maqueta de French Look. Como hemos contado antes, pues no había nadie disponible, le llaman para mezclar y en un descanso de las mezclas es cuando dice, vamos a cantarnos algo tal. Y entonces están haciendo versiones o lo que sea y están cantando Heroes de David Bowie. Y claro, los otros desde el local de al lado lo oyen y habrán pensado, ¿quién es este? Salen, se encuentran con Dave Gahan. Fíjate que Vince pensó, mira, este que pintas es guapillo, no canta mal, tiene amigos. O sea, lo que es de Gahan, ¿no? A día de hoy. Lo vio Vince Clark enseguida, vamos. El papel que ha tenido de Gahan siempre en Depeche Mode ha sido el que Vince vio, ¿no? Como una especie de otra anunciación mariana, ¿no? De Vince Clark. Este tío es un frontman increíble y realmente lo es. O sea, no es solo un cantante, sino que es el tío que tira del grupo. Es un tío que da la cara, ¿no? Porque los conciertos de Composition of Sound, pues imaginaros, ¿no? Pues todos ahí con sus música, con sus sintetizadores, con sus instrumentos, pues eran muy aburridos. Y eso es algo que veían ellos, ¿no? Que a Vince Clark le preocupaba bastante. Bueno, hay que decir que también pues se fueron comprando ellos con su dinero y con préstamos también sus sintetizadores. Vince Clarke se compró un Kawai K100FS y Andy dejó el bajo por un Moog Prodigy de la época, ¿no? Que les iba costando, pues eso, de 200 a 300 libras, ¿no? Y bueno, pues fueron convirtiéndose en una especie de grupo electrónico, pues haciendo, intentando hacer un grupo de synth pop, juntándose al carro, ¿no? De OMD y todos estos grupos, ¿no? Empezaron a hacer conciertos importantes. Soft Cell incluso llegó a ser teloneros de Composition of Sound en una ocasión. Incluso Gary Numan en una entrevista dijo que se fijó en ellos y los recomendó para que los fichara Vegas Banquet. Nada de eso pasó, ¿no? También telonearon a varios grupos. Entre Dave y Andy, pues fueron, Andy no, Vince, pues fueron buscando por ahí salidas al grupo y encontraron pues varios conciertos, ¿no? Telonearon a Comsat Angels, donde se grabó un bootleg muy famoso de Composition of Sound, donde hay varias canciones, la mayoría que luego se grabarían en el primer disco, en Speak and Spell, pero también había otras, ¿no? que son raras, avis, desconocidas, etcétera. Vamos a poner una que tenía mucho éxito en los conciertos, que se llama Television Set, que es un tema que trajo Martin, pero que no lo compuso él y que luego fue desechado. Era un tema que compuso con unos amigos, pero realmente no era firmado por Martin. Entonces, bueno, pues lo desecharon. Sin embargo, era uno de los que tenía más éxito y, bueno, el sonido no es muy bueno. Pero bueno, es, yo creo que muy interesante escuchar cómo sonaban por aquel entonces. Thank you. Bueno, y fue justo en este momento cuando decidieron cambiarse de nombre, pasar de Composition of Sound a Depeche Mode. Bueno, yo O creo sea, que octubre de 1980, ¿no? sí. Ahí estaba Dave, ¿no? Que fue el que propuso el nombre, ¿no? Que eso es Depeche Mode, ¿no? Como un vocablo francés, como moda rápida, ¿no? O algo así. Y le sonaba como muy ochentas, ¿no? Como muy fashion, muy, muy guay, ¿no? Para lo que querían hacer. Y creo que es un buen nombre. Sí, era el nombre de una revista francesa que todavía se sigue publicando, creo, o hasta hace no mucho seguía existiendo una revista de moda de las muchas que leía Dave. Mejor que Composition of Sound, ¿no? Que es un nombre un poco extraño. No es malo, pero Bueno, a mí me gusta Composition of Sound porque creo que refiere a ese momento de Cold Wave, donde se ponían ese tipo de nombres así, un poco largos, varias palabras y, bueno, un poco así como analógicos, ¿no? Bueno, es el final del punk, el advenimiento de la nueva ola, del post-punk y de los grupos New Romantics. En fin, ahí hay una amalgama de cambios, ¿no? En las modas de aquella época, en los que están totalmente inmersos Depeche Mode buscándose la vida, ¿no? Empezamos con grupos como Ultravox, Human League, y sobre todo hay un aspecto fundamental que es el triunfo en las listas como número uno de Gary Numan, ¿no? Con lo que es música electrónica más o menos pura y dura, ¿no? Que fue desde luego pues un gran espaldarazo a todos los grupos que tenían sintetizadores en su formación. Luego también el triunfo de Kraftwerk con A Man Machine, ¿no? Creo que el disco es del 78, ¿no? En fin, que se veía que grupos de sintetizadores empezaban a ser los número uno de las listas. Entonces, Depeche Mode se metió a eso de lleno, ¿no? También estaban muy metidos en el mundo New Romantic. Depeche Mode, sobre todo Dave, pues iban a los clubs, ¿no? De New Romantics. De hecho, pues alguna que otra vez, comenta Dave, ha tenido que correr delante de skinheads que intentaban pegarles en el famoso tren este de Basildon, Londres. Y bueno, pues es una época que es muy prolífica y en la que hay cantidad de bandas. Y bueno, pues Gary Numan con su Down in the Park pues reventó las listas británicas y vamos a poner este tema porque bueno, cambió la forma de ver de aquella época y alentó mucho, ¿no? A Depeche Mode a seguir por la vía en la que estaban. Down in the park where the mic men made the machines and play. un poco injustamente, ¿no? El éxito de Gary Numan, que el personaje que realmente creó el synth pop es John Fox, pero Gary Numan cayó mucho mejor en los medios, ¿no? Y la fama. O sea, Gary Numan es un poco como el David Bowie, ¿no? Es el advenedizo que ve la oportunidad y es capaz de cambiar rápidamente la música que venía haciendo, así más rock y glam, y decir, no, los tiros van por ahí, pero influenciado sobre todo por John Fox y también por Phil Oakey, ¿no? Que también lo vio más rápidamente y en cambio no consiguió el éxito y la popularidad que tuvo rápidamente Gary Numan, ¿no? Phil Oakey, el creador, cofundador de la Liga Humana, de Human League. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Siempre hay un listillo que sabe acoplar a la lista de éxitos las enseñanzas de otros. Pero tiene también su talento, ¿no? Quiero decir que lo hace accesible y tiene la suerte de no quizás presentarlo tan pronto como los verdaderos pioneros y a quien verdaderamente el éxito tendría que haberles caído. Y son capaces de sacar réditos de lo que hicieron otros. Eso es verdad y eso pasa no solamente en la música, en muchos aspectos de la vida. Y es así. Este momento de explosión del uso de sintetizadores en Inglaterra tiene un componente económico y social, o socioeconómico, si quieres, importante, ¿no? Porque no es que no conocieran la música de sintetizadores que venía haciéndose en Alemania en los años anteriores, porque tú date cuenta que Autobahn es de 1974 y Autobahn les chiflaba a ellos, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que en el krautrock alemán necesitaba de mucho dinero para ser construido, ¿no? Pero también es verdad que tenían el suficiente talento como para construirse ellos sus máquinas, ¿no? Y sus sintetizadores, ¿no? Y eran gente más mayor, eran gente que tenían conocimientos de electrónica, que eran capaces de jugar con las cintas y jugar con los grandes aparatos y crearse sus sintetizadores. Pero estos chicos de los que estamos hablando son adolescentes ingleses. Como tú has dicho, tampoco muy afortunados con los estudios, no tenían conocimientos de electrónica como para crearse sus propios sintetizadores. Por eso hay un desfase tan grande desde la Autobahn en el 74 hasta la introducción de los sintetizadores en el pop británico en el 79. Uh-huh. Comentabas antes del fichaje de Martin Gore en French Look porque tenía un sintetizador, ¿no? Y se lo compró cuando todavía eran caros. Y Yamaha empieza a tirar los precios de los sintetizadores en el año 80 y 81. Y entonces es ahí cuando todo pipiola adolescente británico, después de ver el éxito de Gary Numan en Top of the Pops, de los primeros conciertos de Composition of Sound y de Depeche Mode, los dos primeros discos de Human League, lo que está haciendo John Fox con Ultravox, que es cuando todo el mundo quiere un sintetizador. Entonces Yamaha coge el CS5, el sinte que tenía Martin, del cual era incapaz de sacar más que dos sonidos, uno largo y uno corto, y no daba para más. Pues él baja los precios y entonces se populariza. Y ese es el componente socioeconómico que digo, que unos chavales de clase media y clase obrera acomodada, como los chicos de Basildon que salen de, y toda esta escena alrededor de The Vandals, dicen, pues sí, nos compramos sintetizadores, y de ahí ya salen el resto de grupos. O sea, que de Depeche Mode, cuando se dice que son pioneros, realmente no son los verdaderos pioneros, sino que forman parte ya de una segunda ola. Sí. Bueno, que tiene como referencias a los pioneros. Mientras que los pioneros tienen de referencia pues a Kraftwerk, por ejemplo. Claro. Porque es verdad, porque el propio Vince no cita a Kraftwerk como una influencia, lo reconocería luego después. Pero ellos hablan de las primeras bandas inglesas, ¿no? Entonces existe esa diferencia en lo que es Depeche Mode, ¿no? Filo que ya llevaba mucho tiempo dejándose la piel para construir The Human League. O sea, el primer disco, Reproduction, 1979, es cuando Human League ya están fichados por una multinacional, ¿no? Y sacan su disco. Y estos chicos que son más jóvenes que Filoki lo escuchan y dicen, es por aquí por donde tenemos que ir, pero ya llevaban conciertos y tal, que no es la Human League que tenemos en la mente, ¿no? Con las chicas y tal, que esto es posterior. Uh-huh. Pero sí ese post-punk con sintetizadores que se convierte en synth-pop ya estaba siendo hecho cuando Depeche Mode, en octubre de 1980, decide hacerlo, ¿no? El segundo disco de Human League es de 1980. Ya ha salido, ¿no? Travelog, cuando Depeche Mode se forman, digamos, formalmente, normativamente. Entonces eso le dieron un ambiente muy favorecedor, ¿no? A grupos como Depeche Mode, ¿verdad? Claro. De hecho, pues bueno, pues empezaron a grabar sus primeras demos y empezaron a hacer mogollón de conciertos. Y bueno, pues ahí grabaron por ahí, no sé si entre Composition of Sound o Depeche Mode, eso está un poco oscuro, grabaron en un pequeño estudio de Barking pues unas cuatro canciones y realizaron una demo, ¿no?, para ir moviéndola. Y bueno, pues les dieron cuatro cintas a los miembros del grupo, una para cada uno, y se lo dijeron a un amigo suyo que se llama Gary Smith para que hiciera una copia de la demo. No quedaban copias de la demo, pero este Gary Smith se quedó con una. Y recientemente, te estoy hablando de 2011, o sea, fíjate, salieron a la luz cuatro temas de Depeche Mode. Yo creo que son de esta grabación, por lo que he podido leer o estudiar, pero vamos, esto habría que cogerlo con pinzas porque es una idea que es mía, porque no lo he leído en ninguna parte. Pero sí que son verdaderas porque han salido muchos fakes de demos, que luego son el grupo de cada uno intentando darle publicidad, pero estas son verdaderas. Y bueno, pues tienen cuatro canciones que reflejan lo que eran Depeche Mode, los primerísimos Depeche Mode, antes que nada, ¿no? Con unas cuantas canciones. Una inédita, que no se grabó en el Speak and Spell ni en ninguna parte, que se llama Let's Get Together. Otra que se llama Radio News. Y luego las más conocidas, Ice Machine y Photographic. Vamos a poner Let's Get Together y divertirnos un poco con el tema. Gather around and listen what I'm trying to say. Let's all get together, come and hold my hand now. It's a new beginning, start today. Let's get together. Let's get right now. Yeah. Yeah, don't wanna cry no more like we did before. Baby, ¿Qué te parece, Elena? Que la mezcla final del podcast voy a dejar tu voz cantando. Bueno, está bien, ¿no? Estoy así. Esto es Depeche. Sí, sí, esto es 100% Depeche. Stupid pop music, ¿no? Así, electrónica. Sí. Muy pop. Muy lo que es Vince, ¿no? Que es un mago del pop. Estamos hablando del único miembro de la realeza de la música británica que ha tenido top 3 y top 5 con diferentes grupos, con Yazoo, Depeche Mode, Erasure. Un mago del pop, ¿no? Que hace canciones pop increíbles, con muy directas, muy sencillas, fáciles de tatarear. Ya hablaremos de las letras, que esa ya es otra cosa, es una otra cuestión. Pero bueno. Muy, esto es contemporáneo, ¿no? De Ice Machine, de la cara B del single del posterior single Dreaming of Me. Eso es posterior. Todo esto estamos hablando mejor de un año antes. Sí, pero a Ice Machine ya la habían tocado en el primer concierto de Composition of Sound. Sí, sí, sí. ¿No? La, o sea, tocan, que... pero el single vendría mucho después. Ya, pero incluyen, me refiero a que recogen... Sí. Vale. O sea, si conocemos Ice Machine es porque, a diferencia de Let's Get Together, Ice Machine sí, la conservaron. Sí. Entonces acabó siendo cara B de un single, pero que, digamos, que forma parte del mismo paquete compositivo. O sea, que conocemos Ice Machine, pero estas canciones no las conocíamos, pero vienen de la misma época. Una canción estupenda, Ice Machine, que luego la pondremos. Pondremos las demos de estos temas cuando hablemos del single. Las vamos a enlazar para que no os perdáis nada, ¿no? de estas canciones, para que las podamos escuchar. Bueno, la verdad es que bueno, pues se empieza a ver un poco lo que es el sonido de Depeche, pero también se vislumbra un poco el espíritu de la época, ¿no? Así de pre-electrónica, de cosas raras, ¿no? Y como por ejemplo podemos escuchar el siguiente tema, Radio News, que es una bizarrada, más grande que el sello de Estevo. In my Bueno, ¿qué tal? ¿Esta te gusta también? Sí, sí, sí, me gusta, ¿por qué no? Curiosa, ¿no? Una forma de cantar diferente donde se ve que no todo es pop, ¿no? En el mundo de Pets. La voz es muy rara, sí. Sí, esta era la canción que yo no me creía que era Dave quien cantaba, ¿no? Sí. Y dije, esto no es él, no puede ser. Y sigo sin creérmelo. Lo escucho y jamás apostaría nada que es caja. Sonidos electrónicos muy básicos, poquito pop, parece una retransmisión de radio, ¿no? Que parece que es lo que quiere reflejar esta canción, pero así como muy bizarra, ¿no? Qué experimental es. Experimental, sí, ¿no? Curioso, muy curioso. Bueno, pues tenemos aquí lanzados ya a los de Pets, tocando conciertos, se empieza a hablar de ellos. Cantante guapo, buenas canciones, pegadizas, en fin, que empiezan a crearse con un grupo de amigos, sobre todo de Dave, las novias que van, en fin, que empieza a haber un grupillo de seguidores alrededor de la banda y sobre todo Vince pues intenta mover el grupo a muerte por todas partes. Hay que tener en cuenta que Martin y Andrew tienen sus correspondientes trabajos y no se dedican 100% al grupo. Sin embargo, Vince no tenía nada que perder y le dedica todo el tiempo. Dave parece que no iba demasiado a clase de moda y también pues ayudaba a Vince, y entonces la acompañó, ¿no? a moverse por diferentes zonas de Londres, sitios de conciertos, discográficas, moviendo las demos, intentando que les contrataran. Y bueno, pues por aquel entonces pues apareció un personaje de muy activo por aquella época, que se llama Stevo. Bueno, esto es una de mis partes favoritas. Te la voy a dejar, venga. No, continúa. Bueno. Es que me fascina Stevo. Es rarísimo, ¿no? No se ha escrito suficiente sobre él. ¿Cuánta barrila les habrá dado Stevo para que ficharan con Son Bizarre? Mogollón. Venga, Vince, vente con nosotros. Que hay grupos guay, Soft Cell, DD, sus amados DD. Sí, Dios mío, horribles DD. Qué equivocación tan tremenda. Son Bizarre, que era un sello, que Estivo era un personaje. Yo creo que era un brasas y además un loco. Loco, loquísimo, loco. Sí. Pero genial, ¿no? Genial. Y en verdad yo creo que también iba por ahí contando que tenía más grupos fichados de los que tenía. Les ofreció un contrato de Pets y les tiró un anzuelo para que ficharan con ellos, que era el de telonear a Ultravox. Ultravox ya era un grupo más o menos grande por aquella época. El grupo de John Fox. Sí, pero en aquel entonces ya no estaba John Fox. Ah, ya sabía. Lo dejó y estaba Mitch Ure. O sea que ya estamos en el 81. Estamos ya... ¿Ya estamos en 80, 80 o finales del 80? 80-81, ¿no? 80 creo, ¿no? El Son Bizarre álbum, que fue... Bueno, es un recopilatorio que sacó Stevo. De todos los grupos que le gustaría... Que todos los grupos le gustan, pues incluyó fichar, un ¿no? tema de Depeche Mode. Pero bueno, esto viene un poco posterior, ¿no? A lo que es un momento crucial en la vida de Depeche Mode, porque... Empezaron a mover la cinta mientras Stevo les estaba pues tirando los tejos. Pues fueron a Rock Trade, que bueno, no es que fuera un sitio, una discográfica que fuera demasiado permeable a la era más una distribuidora también, ¿no? Tenía cantidad de otros sellos, ¿no? Aparte de Rock Trade. Bueno, pues tenían de todo y dijeron, bueno, a nosotros no nos interesa, pero quizás tenemos aquí un tipo que tiene una discografía, se llama Mute, que a lo mejor os puede interesar. Y subió Daniel Miller a escuchar la canción. Entonces vio a Dave y a Vince con esas pintas de nuevos románticos. Uh-huh. Y él era un racista neorromántico. Uh-huh. Estamos hablando de Daniel Miller, que era un tipo que por acá entonces tenía unos 30 años, un pionero de la música electrónica, que había realizado tenía un grupo que se llamaba The Normal, que había editado un single muy muy exitoso que se llama One Letter, que bueno, pues tenía ciertas intenciones de hacer una discográfica interesante de música electrónica. Y los vio, escuchó 5 segundos y dijo, son una mierda, me voy. No lo dijo, pero actuó como si fuera así, ¿no? Entonces, los pobres y rechazados Vince y Dave, hablando entre ellos, dijeron, qué bastardo. O sea, que no fue amor a primera vista. Es curioso. Mira, tenemos encima de la mesa varios libros, ¿no? Bueno, tú tienes ahí la historia de la civilización, no sé muy bien por qué, pero yo tengo aquí otra historia de la civilización, que es el libro de Simon Reynolds, Post-Punk, y me ha llamado mucho la atención que Reynolds se equivoca y cuenta en el capítulo dedicado al synthpop que las discográficas rivalizaron por ver quién fichaba a Depeche Mode, y Depeche decidió irse apostar por Daniel Miller, y el resto de historias, o sea, teniendo en cuenta quién es Simon Reynolds, que es pues uno de los mejores críticos musicales y conocedores de toda esta época, y además que la vivió, se equivoca, porque en verdad no fue así. O sea, ellos lo que recibieron fueron muchos rechazos de todo el mundo, ¿no? Bueno, sí que tenían alguna posibilidad de, según he leído en el libro de Jonathan Miller, Strip, que tuvieron posibilidad, lo comenta Vince un poco de soslayo, ¿no? Que tuvieron posibilidad de fichar por alguna major, que les ofrecían dinero. Y hay que ver aquí una cosa muy importante en Depeche, que refleja la gran inteligencia que tenían. Y qué majos son y qué maravillosos. Y cuando se habla de Depeche Mode, qué independientes son, vamos a hablar de esto, ¿no? Porque tú imagínate, ¿no? Que tienen sus trabajos o no tienen dinero y les ofrecen dinero. Algo de dinero para grabar. Algo, y se van con el tío que es el más majo, el que les ofrece más confianza, sin firmar ningún papel por medio, sin nada, pero que le ven capaz, que le ven majo. Y se van con él. A base, a lo mejor en un principio, no es lo más importante. Quiero decir que el dinero no era lo más importante para ellos, tener ese dinero que le ofrecían las grandes discográficas. O Estivo, ¿no? Que les daba el oro y el moro, pero le veían como muy loco. Claro. Estivo, este tío, bueno, vámonos con Daniel Miller, que parece un tío cabal, sensato, que nos rechazó en un primer tiempo, pero que luego, bueno, luego ya hablaremos de ello, cómo contacto con ellos de nuevo. Que tiene un sello electrónico, que es lo que a nosotros nos gusta, que tiene a Fat Gadget, que nos gusta mucho, que One Letter y The Normal nos gusta mucho, y es que es con él con el que queremos estar y confiamos en él. ¡Jo! O sea, qué bien, ¿no? Qué inteligentes, porque en vez de coger el dinero fácil o lo más fácil, se van con el que no saben por qué, por intuición, creen que van a tener mejores réditos. Y joder, si los han tenido. Sí. Aquí también podríamos comentar algo que aparece en este especial del Lancat, que tenemos también encima de la mesa, ¿no? De Depeche, que recoge artículos antiguos, ¿no? Estos Ultimate Music Guides que hace Lancat, que son tan chulos, y que trae, aparte de algún texto nuevo, pues textos históricos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y en relación con lo que pretendía Estevo, ¿no? Que a mí me parece muy interesante y ahora está un poco olvidado, ¿no? Estevo Pierce tenía esta intención con Son Bizarre, me refiero con el recopilatorio, pero Estevo tenía su sellito, ¿no? Que se llama Son Bizarre. Y luego lo que hizo fue venderle a Phonogram el hacer un recopilatorio de todas estas nuevas bandas que también se llamó Son Bizarre, que pretendía ser un recopilatorio fundacional, pero Steve Pierce veía este asunto del synth pop o de estas bandas con la idea de que eran bandas que apostaban por el futurismo. O sea, él quiso rellenar de contenido la pasión por los sintetizadores diciendo que había una nueva escena que era la escena futurística. Sí. Y entonces ahí metía a Soft Cell, a Blank Mans, a New Year Electric, a mí estos me gustan mucho, Naked Lunch, B-Movie, y es donde metió a Depeche Mode. Y entonces Depeche dijeron que sí, a incluir una primera canción, que sería esta de la que hablamos, ¿no? Photographic. Con reticencias, ¿no? Porque Estevo lo que quería era darles por fichados. Estáis aquí, pues formáis parte de mi escudería y de este movimiento futurista. Y cuando vieron que Estevo empezaba a vender el recopilatorio de esa manera, como estas son las bandas futuristas, Depeche Mode es una banda futurista, le dieron la espalda porque odiaron eso. Y enseguida empezaron a contar en las entrevistas que ellos no tenían nada que ver con el movimiento zombizar, con el movimiento futurista... Que solo eran una banda de pop. Sí. Y Daniel Miller, antes de haberlos fichado, o sea, justo en este momento, empezó a ser colega un poco, ¿no? Consejero, al ser mayor que ellos. Y de pecho le preguntó a Miller, ¿qué hacemos, ¿no?, con este asunto? Y Miller les dijo, bueno, vale, dadle una canción, pero no le deis vuestra mejor canción. Por eso le dieron Photographic. Sí, la verdad es que hay una serie de tratos entre Steve, Daniel ahí que son un poco raros, ¿no? Porque creo que sí que había cierta competencia por Depeche. Al final se fueron con Mute y Daniel Miller luego produjo a Soft Cell, el Memorabilia, que tiene ese sonido Daniel Miller. Y luego Depeche Mode formaron parte de Zombizar, ¿no? Y de hecho grabó para Zombizar, ¿no?, la canción Photographic, que fue la primera vez que fueron a un estudio. Entonces, bueno, pues creo que ahí, yo creo que ha habido como una especie de arreglo, ¿no? Yo te produzco esto, pero tú me publicas aquí tal cual y no sé qué, quedamos tan amigos. Una competencia sana, ¿no? Una competencia entre amigos, porque se iban de parranda juntos. Quiero decir que no eran enemigos. Ni mucho menos. También hay que decir que Daniel Miller cambió de opinión al respecto de Depeche viéndolos en vivo. Porque telonearon a Fat Gadget de Depeche Mode en una ocasión y allí fue Daniel Miller y quedó tan prendado de ellos que cuando terminaron el concierto se acercó al camerino y le dijo, hola, soy Daniel Miller, me interesáis mucho, me gustaría sacaros un single. Y entonces, pues les gustó mucho, ¿no?, la forma de ser de Daniel Miller. Y bueno, pues ahí estuvieron. Sí que había posibilidad de grabar con o de producir con alguna major, ya que pues con el éxito de los grupos de synth pop por aquella época que copaban los primeros puestos en las listas, pues estaba el tema muy abierto, ¿no? Entonces ellos, como ya he dicho antes, pues aceptaron a Daniel Miller, ¿no? Porque le veían como una especie de padre, sobre todo Vince. La primera vez que grabaron algo fue con Photographic, ¿no? Y entonces, bueno, en esta grabación, el día de la grabación, pues Daniel Miller no estaba muy, muy católico, entre comillas, porque fue su cumpleaños el día anterior y vomitó. A lo cual Steve-O pues hace siempre el chiste, ¿no?, de que la grabación tiene esa fuerza que tiene la canción, pues porque Daniel Miller estaba hecho polvo, ¿no? Todos vomitando en el estudio. El tema lo grabaron con un sintetizador que tenía Daniel Miller, que es un ARP 2600, que es un secuenciador, ¿no? No es un synth, sino que ya empieza a secuenciar partes electrónicas. Este secuenciador da la curiosidad que Daniel Miller se lo compró a Elton John, que sin duda alguna es la aportación más grande en el mundo de la música de Elton John. Y bueno, por lo que Andy y Vince secuenciaron las partes de la canción y no tuvieron que grabar. aquí ya se ve lo importante que era Andy Fletcher en el grupo, ¿no? Porque por lo menos Vince aportó la composición de la canción, ¿no? Y bueno, este sintetizador, digo, este secuenciador, el ARP 2600, pues fue importantísimo. Sí, ese sonido de Depeche, de su primer disco. Sí. Todo. Y aquí empezó a gestarse una idea en Vince Clarke, que pensó, jo, puedo secuenciar todo, ¿no? Dice que intentó secuenciar sus partes en su sinte, que no era un secuenciador y que no comprendía porque estamos hablando de que no tenían ni idea. Es que eran muy difíciles de usar. Sí. En ese momento. Y no lo podemos ver desde los ojos de hoy, donde claro, das un botón y pum, ya está todo, ¿no? Es que tenían 18 años también. Es que tenemos que tener en cuenta... ¿Dónde estabas tú, Elena, con 18 años? Estaba jugando a los clics de Famóvil, vamos. Ah, yo ya había conquistado el mundo. Bueno, pues yo no. Yo escuchaba chorradas y nada, muy mal. Entonces... esta gente ya, fíjate, formando parte de la historia de la música. Y bueno, fue una grabación fundamental. Vamos a enlazar la versión demo de Photographic que grabaron antes, junto a la de Let's Go Together y Radio News, pues con la Photographic que grabaron para este recopilatorio de Son Bizarre, que es diferente a la que luego se publicó en el disco Speak and Spell. Pero la grabaron en un día, ¿eh? La grabaron en un día. Qué hachas. Bueno, con Daniel Miller. Por eso quizás sea un poquito más rápida y trotona que la que sale en Speak and Spell. Bueno, vamos a oír las dos, ¿no? On your eyes are far away. The map represents you, and the tape is your voice. Follow all along you till you recognize the choice. I take pictures. Photographic pictures. Bright lights. Dark room, bright lights, dark room. I said I'd write a letter, but I never got the time. And I'm looking to the day I mesmerize the light. The years I spent just thinking of a moment we both knew. Like an empty room, it seems it can't be true. I take pictures. Photographic pictures. Bright light. Es un temazo genial, muy actual. Yo creo que Photographic. ¿Te acuerdas? Con el bueno, yo lo he escuchado en algunas sesiones de Electroclass y de yo que sé, como una canción muy cool que ha tenido momentos de gloria, ¿no? Incluso, bueno, pues ese sonido tan duro, tan electrónico, es interesante, ¿no? Es una canción muy ambiental desde el punto de vista de la composición de las letras, que es particular y que habla mucho de la forma de componer de Vince. Tanto Andy como Martin como Dave no les ha gustado nunca las letras de Vince. Siempre les han obligado, han creído que eran un poco estúpidas, pero bueno, eran las suyas y las cantaban, ¿no? Pero bueno, cantando, ya lo veremos luego, ¿no? Canciones así un poco chorras, ¿no? Con unas letras un poco raras, ¿no? Porque no cuentan historias. Son más collages por cómo suenan fonéticamente las palabras. Entonces, Riman, también. Claro, Vince pensaba que cualquier canción electrónica, pues quedaban bien palabras como fade, light, switch. Y tiene razón. Este cabrón tiene razón. Sí. O sea, light, switch, no, queda bien, queda electrónico, queda sí, cool. Queda muy moderno. Pero luego, claro, cuando, si tú te pones a leerlas, piensas que viene del Instituto Mongol, vamos. Por no hablar de otras cosas. No sé. Cuando nos enfrentamos a los Depeche Mode de ahora, hay que decir, como dice Martin, que es otro grupo. No son los Depeche Mode que fueron después. Este es el grupo de Vince. Y él tiene el grupo con su forma de ver la música, es pop y letras estúpidas o letras que no significan nada. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? No hay más. Es un tema que incorporaron a este disco recopilatorio y que, bueno, pues que fue muy, muy, muy famoso en su época, pero que hoy lo escuchas y realmente es increíble, ¿no? Bastante regularcillo. E incluso, yo qué sé, súper preelectrónico incluso, ¿no? Escuchas la canción de B-Movie y no suena a los B-Movie que tenemos hoy en día, así en plan electrónico, sino que parecen un poco más sucio, más electrónico, pero no tan pop, ¿no? De verdad que Depeche Mode era el más pop del sello, ¿no? Quizás tenía otro tipo de inclinaciones. Bueno, Daniel Miller, un tío genial, ¿no? Un tío que tenía muchas ganas de realizar un sello que fuera moderno, independiente, y empezó a grabar pues cosas de Fat Gadget, tenía ya Boy Rice y ahora pues Depeche Mode. Y bueno, pues un tío que yo he hablado con él una vez en un sonar, y es un yo tío que también ese mismo año. Es que hablas con él y es que es genial el tío, es súper simpático. Vamos, que si voy a tener un disco se lo doy para que me lo publique, vamos, genial. Pero serio. Serio, sí, no me hubiera publicado. Era un tío increíble. Yo me acuerdo que le hablamos de Boy Rice, que nosotros lo trajemos con Maldoror una vez y le comentamos los problemas que habíamos tenido con él, y el tío se reía, sí, es que es muy peculiar y tal. Y pero bueno, pero nada, no es todo pose, no sé qué, un tío majísimo, no sé cuándo, un tío, bueno, pues encantador, y eso es lo que enamoró, ¿no? A Depeche Mode. Entonces vamos a hablar un poco, a mí me parecería muy interesante hablar del tipo de contrato que tuvieron ellos, ¿no? Mute con Daniel Miller, que es que ni lo firmaron. O sea, el tipo de no contrato. Sí, pocas veces, ¿no? Sí. En grupos tan importantes se puede hablar de este tipo de cosas. ¡Qué guay son Depeche Mode! Cuando hablamos de que Depeche Mode es un grupo aparte de lo que son los grupos normales, ahora ya no. Pero en su día y en su devenir en los años 80 y 90 era un grupo independiente, que funcionaba de manera masiva, pero independiente, haciendo lo que a ellos les apetecía. Y viviendo con una discográfica, ganando muchísimo dinero basado en la confianza absoluta. Increíble. Es que en los años 80, claro, Depeche, si hubieran querido, se habrían podido ir sin necesidad de un abogado. Directamente habrían dicho, adiós, ya no somos parte de Mute. Y en cambio, bueno, no era así. O sea, hasta ahora Depeche Mode es un grupo de Sony. Pero en aquel momento, eso, era una compañía independiente, era un grupo que vendía muchísimo, que ni siquiera tenía un contrato con la propia compañía. Y los discos, claro, luego estaban distribuidos por una multinacional que era Virgin, pero para llegar a todos los países. Pero sí, o sea, no hay un caso como el de ellos. Y todo se basa en haber conocido a Daniel Miller. El modus operandi de Depeche Mode del contrato con Mute era el siguiente. Les ofreció compartir los gastos de las grabaciones y de todo, pero luego de todos los réditos que dieran los discos, 50% para uno, 50% para otro. Mira, es lo mismo que hago yo con mis sellos de autorreverso. Es lo que pensé, dije, lo único jo, que no vendemos lo mismo, para cubrir los gastos. Es lo mismo, que me parece... según Daniel Miller, pues les ofreció esto, y que para qué andar con abogados y cosas, y qué tontería, ¿no? Pues se basa en la confianza, y eso les gustaba mucho a Vince Clarke, que era quien tomaba este tipo de decisiones, era el líder natural de la banda, era el que tomaba este tipo de decisiones. Me imagino que los hablaría con los otros, pero era un pequeño... Era el líder, vamos, él no se hacía nada sin que él lo supiera. Y realmente, yo para mí, ejemplifica muy bien la inteligencia de las tomas de decisiones de la banda, ¿no? Como poco a poco, fíjate, van incorporando a Dave, cogen a Martin que tiene esto, van haciéndolo todo y luego el talento, ¿no? Que tienen de cara a hacer pues esas canciones pop electrónicas de consumo fácil, ¿no? Muy que luego hablaremos de eso porque Daniel Miller pues tenía un proyecto que es que parecían los de Depeche Mode, pero bueno, ya hablaremos de eso. Podemos poner una de las canciones más famosas de la historia de la música electrónica, es Warm Leathered, que era del grupo de Daniel Miller, de Normal. Y bueno, pues una canción que les gustaba mucho a los de Depeche, ¿no? Es curioso, qué pena, ¿no? Que Daniel Miller no haya seguido sacando canciones, ¿no? Y componiendo, y se ha dedicado a su discográfica y a la producción, que es lo que realmente le ha absorbido todo el tiempo. Miller decía que no tenía talento compositivo y que Warm Leatherette era un hallazgo crecido, nacido, germinado gracias a sus influencias y que no iba a seguir dando canciones. O sea, hizo esa y yo no sé si de Normal tiene otra más, muy poco más. Y bueno, es un temazo, es una canción maravillosa, basado en el universo de J.G. Ballard. Vamos, que lo tiene todo. Mira que esta canción, hasta ay, que no me sale. El de Nine Inch Nails, Trent Trent Reznor, Reznor Peter y Murphy. Peter Murphy hacen una versión, ¿no? Bastante, bastante famosa en un tono más sucio, más rockero, tal, ¿no? Es una canción muy versioneada, muy tocada, muy pinchada y sí, fundacional. Y que la pones hoy, la pones hoy, la pones en los 90, la pones a los 80, la pongas cuando la pongas en la historia de la música, suena contemporánea. Ese single en la portada con esos muñecos en el coche dentro, ¿no? Que tiene un accidente, estos que utilizan para los test. Sí, bueno, claro, con la La referencia a referencia Crash a de Crash Ballard. de Ballard. Interesantísimo tema. Vamos a deleitarnos con él. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. See the breaking glass in the underpass. See the breaking glass in the underpass. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Hear the crushing steel, feel the steering wheel. Hear the crushing steel, feel the steering wheel. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette melts on your burning flesh. You can see your reflection in the luminescent dash. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. A tear of petrol is in your eye. The handbrake penetrates your thigh. Quick, let's make love. before you die. On warm leatherette. On warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Join the car crash set. Bueno, pues nada, Mute, que empezó a tener cierta presencia con Fat Gadget también, el grupo de Tobey. ¿Es Frank Tobey o Peter Tobey? Bueno, Frank Tobey, ¿no? Uh-huh. Y que luego pues... Muerto Frank Tobey. Sí, desgraciadamente. ¿Sí? Es curioso como telonearon de Pets a Fat Gadget y luego posteriormente fue al revés. Fat Gadget teloneros de Depeche. Teloneó a Depeche, ¿no? En la gira del Stater fue, ¿no? No lo sé. En una de estas giras, sí. Y bueno, es la del Exciter, sí. Sí, creo que sí. Sí, que algo pasó porque estaban programados para Madrid, ¿no? Pero finalmente no teloneó. Sí, algo pasó, se puso malo, cambió. Sí, una pena. Ahí me lo... Perdió mi oportunidad. En fin, un grupo... Súper interesante. Ya lo investigaremos para nuestro podcast dedicado al Exciter, ¿no? Sí, vale. Y bueno, Daniel Miller, antes de grabar a los Depeche, pues realizó un maravilloso experimento electrónico con una banda que era un experimento llamado Silicon Teens. Silicon Teens era un proyecto de Daniel Miller, donde cantaba Frank Tobey, pero los integrantes del mismo eran actores, ¿no? Uh-huh. Era un grupo artificial, electrónico, 100%, cantando canciones pues históricas, ¿no? de los años 60. Entonces es muy gracioso porque bueno, habla un poco de, o antecede a Depeche Mode en lo que es el pop, en las intenciones que tenía Daniel Miller de experimentar en el pop y la música electrónica. Y ahora viene la pregunta que me hago después de escuchar Silicon Teens. Sí que este la hago después de escuchar su maravilloso tema Dua Didi Didi. There she was, just a walking down the street singing Dua. She looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me, singing do-a-diddy-diddy-dum-diddy-do, holding my hand just as natural as can be, singing do-a-diddy-diddy-dum-diddy-do. We walked on to my door. We walked on to my door. I knew we were falling. La pregunta es la siguiente, Elena. ¿Son Depeche Mode los Silicon Teens que siempre quiso tener Daniel Miller? Yo creo que pensó que sí. Él dice que no, ya, pero no le creemos. No le creemos. Son los Silicon Teens hechos carne, hecha realidad, al menos ese Depeche Mode de 1980. Yo creo que cuando vio a Depeche Mode cantar y vio a Dave, dijo, jo, parece un actor, qué guapo es, y sí. Hacen pop como el que yo quería. Y no tengo que inventármelos. Les voy a decir algo, a ver si les puedo publicar un single. Y no tengo que pagarles. Genial, ¿no? Sí. Sí, sí. Yo creo que debió de tener una madrina a que pedir un deseo o una lámpara de Aladino que dijo, por favor, quiero unos Silicon Teens, pero de verdad. Sí. Pinocho, ¿no? Pinocho. Sí. Si es un niño de verdad, sí. Pues el Gepetto de la música electrónica, Daniel Miller, consiguió al final pues su premio, ¿no? Sí. Hombre, Daniel Miller es el quinto integrante de The Pets. O a lo mejor el cuarto antes de Andrew Fletcher. No sé, pero... O el sexto si juntamos Vince con Wilder y... Eso vendría luego, ¿no? Porque luego Vince luego se fue, luego vino... Bueno, en cualquier caso, pululando entre el cuarto y quinto, por ahí está Andrew. Nada, Daniel Miller es el padre de Depeche Mode en estos años y en los siguientes. Y es el que conforma el sonido de la banda. Es el que enseña a Vince... A manejar el ARP este y a secuenciar, cosa que luego sería contraproducente, porque gracias a eso dijo Vince Clark, bueno, ¿para qué me hace falta una banda? No. Me voy. Y esto es lo que hay, ¿no? Afortunadamente. Es curioso cómo todos los pasos han ido desembocando en el afortunadamente, porque ¿qué banda sería hoy Depeche Mode con Vince Clark, Elena? Uf, no creo que a mí me gustara mucho. No sé. Y habría desaparecido hacía mucho tiempo, no habría tenido el desarrollo. Mirando ya hacia el futuro, bueno, para nosotros es esencial en lo que se convierte Depeche Mode cuando entra Wilder. Así que son grupos diferentes. Tú lo has dicho muy bien antes, cuando has expresado que el Depeche Mode de estos primeros años y del primer disco, de este primer año, digamos, es el grupo de Vince Clark. Y cuando se va, ya comienza un segundo grupo, que bien podrían haberle cambiado el nombre, pero claro, estaban teniendo éxito, pero podría haber sido, ¿no? Un grupo con un nombre diferente. Sí, podían haberlo sido. Y explicaría Martin, mejor las cosas. Martin seguía componiendo en la sombra, ¿eh? Sí. De hecho, pues incorporó algunos temas, ¿no? Como el este que era instrumental, que formaba parte ya de Composition of Sound, que es Big Muff. El Any Second Now, ¿no? También es de él, creo. Esta que canta creo que él. Sí. Y poco más, ¿no? Pero luego sí que iba haciendo cosas él, ¿no? Y yo creo que se lo olía un poco, ¿no? Vince era huraño, solitario, extraño, y yo creo que estas cosas se ven, ¿no? A la larga. Y luego, pues Martin siempre ha tenido dentro ese alma de compositor, ¿no? Que tenía que salir de alguna manera u otra. Yo creo que Depeche Mode, pues él hubiera al final sacado algo de lo que es él, ¿no? O a lo mejor se hubiera ido, lo que sea, pero ahí está Martin Gore todavía en la sombra, pero eso tenía que haber salido por alguna parte, yo creo. Pero bueno, eso nunca lo sabremos. Yeah. Y pero ahora vamos a lo importante. Vince Clark es gay, ¿no? Pues no lo sé. No. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Lo sabes o no lo sabes? Las canciones del Depeche de esta época son muy, muy gays. Son muy gays. Súper gays. Ya hablaremos de ellas en el próximo disco. Pero las letras son abiertamente gays. Mucha admiración por los chicos. Los cuatro son heterosexuales. De hecho, no me lo puedo creer. No sé si antes... Yo qué sé, ¿no? La verdad es que nos da un poco igual, ¿no? Ya, pero bueno, ya que es una crónica rosa y que lo han lanzado sobre la mesa, pues no sé. Vince Clark estaba casado. En aquella época tenía novia. Dave Gahan también tenía novia, de hecho es la mujer de su primer hijo, y formaron el primer club de fans de Depeche, fueron las novias, ¿no? O sea que, y Martín también, que tú ves el espíritu andrógino, ¿no? Heredero del glam que tiene Depeche, y lo abiertamente pro gays. Es que luego encima empezaron a incorporar, huyendo un poco de lo que son los nuevos románticos, a esa estética biker, ¿no? De negro, de cuero. Entonces es que parecía aquello el leather bar de Chueca, ¿no? O sea, más gay no se puede ser, ¿no? Sin embargo, Dave comentaba, lo cuenta en las primeras entrevistas al New Musical Express, que se sentía muy incómodo cantando canciones así. Tan gays, ¿no? Que no le gustaban. Entonces, bueno, no sé qué cosas se dirían en el estudio de grabación Andrew, Martin y Dave cuando Vince iba al baño. Pero diría, ¿pero qué es esto? ¿No? Porque, bueno, son canciones que aparte de, ya, no ya de ese contenido, sino que es que algunas eran absurdas. Entonces, bueno, pues no estaban muy, muy de acuerdo con eso. Pero bueno, Vince las hacía y por lo que sonaban y tal, por lo que hemos dicho antes, y ahí están, ¿no? Lo que quería decir es que estaba casado Vince Clark. Estaba casado con la hermana de una escritora, que es la escritora de Ghost Girl, ¿no? De los libros estos. De novelas juveniles con mucho éxito. Y que su marido era el manager de Rasur en Estados Unidos. Y creo que en el mundo entero también. Eso no lo tengo muy claro. O sea, que vamos a ver. Su cuñado, ¿no? O el marido de su cuñada era su manager. Sí. A lo mejor se conocerían por eso. Pero bueno, todo queda en familia. No. ¿Y la mujer de Vince Clark? ¿Vince Martin? ¿Vince Clark? ¿Qué hacía? Pues no sé. Pues sus labores. ¿No hacía también rollo... se llama Tracy Harley, la mujer, y es hermana de Tonya Harley, la creadora de Ghost Girl. Bueno, la verdad es que, no sé, es extraño, ¿no? Vince Clarke es un genio de la música, es un de los pocos o el único que con tres grupos diferentes ha entrado en el top 5 de listas de éxitos en Inglaterra. Con Yazoo, con Erasure y con Depeche Mode, que no todo el mundo puede decir eso. Y además, pues bueno, ha dejado su impronta en todos los discos en todos los proyectos, ¿no? que ha realizado. Yo no sé qué es lo que se dice que le sentaba mal el éxito y todo eso, por eso dejó Depeche Mode, que vino todo muy rápido. Luego hablaremos de eso, quizás ahora no. Pero bueno, en este entonces él estaba emocionado con Depeche Mode. Entonces vieron que iba creciendo la cosa y todos estaban teniendo su trabajo y llega un momento en el que todos tienen que tomar sus decisiones de dejar el trabajo y seguir, ¿no? Sobre todo Martin y Andrew. Pero Vince Clark no tenía trabajo y lo tenía muy claro. O sea, en este entonces están luchando, ¿no? A muerte. Y el que más lucha es Vince. Luego ya no. Luego algo pasó, ¿no? Luego empezaron quizás lo asocial de Vince, ¿no? En el fondo. Él sí, para conseguir sus cosas y sus medios, pues sí, ¿no? Pero luego... De verdad no es una persona rara, ¿no? Sí, no le gusta hablar con la prensa. No, dejó de hablar con la prensa. Hacía plantones a los periodistas en esta primera época. Sí, daban la cara a los demás. Sin embargo, el líder era el otro, ¿no? No querían que le hicieran preguntas sobre cómo componía las letras, qué significaban o... No querían. En fin, para el próximo capítulo... pues hablaremos ya de todo esto, ¿no? De cómo dejaron sus trabajos, se dedicaron 100% a Depeche Mode, el primer single, Dreaming of Me, luego el disco Speak and Spell, los Top of the Pops que grabaron, que para ellos fue la bomba. Justo después de todo esto, de Dreaming of Me, pues se fueron al Top of the Pops y lo que supuso eso, porque se fueron todos en el tren con los fans y fue muy divertido, ¿no? Y cómo grabaron Speak and Spell y cómo tuvieron el éxito que tuvieron y luego pues todos los conciertos que realizaron, el éxito. Pero bueno, esto ya lo dejamos para el próximo programa. Cuando aprendieron a hablar y deletrear, ¿no? Primeros pasitos. Vale. Bueno, pues hasta pronto, Alberto. Luego nos vemos comiendo. Y bueno, mañana más. Vale, pues un abrazo y un beso a todos allí donde estéis. ¿Qué te pasa, Damian? Oh, es una iglesia tranquilita. ¿Qué te pasa? Robert. ¿Le ocurre algo? Parece, no sé, parece muerto de miedo. ¿Se enfermó? Pues no sé. Está temblando de pies a cabeza. Bienvenidos, hermanos y hermanas, al Evangelio de la Santa Iglesia de los Pobres Chavales, un podcast para folclóricas del satanismo pop para eternos posadolescentes. Chavales, pobres chavales.